¿dónde está el excedente? Cuando le estamos diciendo al pueblo, con nosotros ustedes van a vivir mejor, tenemos que ser claros. Miren, el excedente económico de este sistema productivo argentino está acá, en el agro, en la minería, en los puertos, en los servicios públicos privatizados. Bueno, nosotros proponemos un sistema productivo, un sistema económico y un sistema distributivo donde nos vamos a apropiar de una parte, no de todo, porque no somos comunistas, una parte de ese excedente para lograr una sociedad que viva en paz, como quiere el gringo Castro. Bueno, para que viva en paz, los pobres tienen que comer, los pobres tienen que tener energía.